Bueno, y vamos a darle la bienvenida ahora, que un día distinto, al diputado nacional tandilense Carlos Fernández. Guillermo Tenaglia, Peto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes. Gracias, gracias igualmente. ¿Cómo te está tratando la pandemia, los cortes? ¿Por dónde andás? No, hoy estoy en Tandil. Ah, bien, estás tranquilo. Digamos, tengo, por suerte, hace ya 14 días que estoy acá. Uh-huh. Hace justo del contagio que se dio después de la última sesión, porque se hice de forma remota. Así que estoy en Tandil, corresponde cumpliendo los protocolos. Bien. Indica, bien. Perfecto. Carlos, ¿sabes qué? Se nos va un poco el audio cuando nos estás hablando. Por momentos te escuchamos y por momentos no. Pero bueno, mientras tanto te voy consultando acerca de... ha salido en el boletín oficial un decreto que tiene que ver con la derogación de la reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri. La decisión, entre otras cosas que nos llaman la atención, es retrotraer el accionar de las Fuerzas Armadas solo para amenazas de agresión externa. Y esto, bueno, se da justo en el momento, hablábamos también, en que están haciendo muchas tareas de apoyo, ¿no?, las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? En realidad, el decreto que acaba de ser emitido atrasa. No solamente porque nos retrotrae 14 años hacia atrás en el marco normativo, sino porque ya era vieja la concepción en ese momento, digamos. Hay que tener en cuenta que esto regula la ley de defensa. La ley de defensa fue sancionada sobre el fin de la década del 80, uh-huh, del siglo pasado. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de hace 40 años atrás, digamos. Cuando hablamos de agresiones externas de una potencia extranjera, corresponde a un concepto relacionado con la defensa, que es un concepto absolutamente antiguo, que diría antiquísimo. Ya, digamos, Argentina no tiene hoy hipótesis de conflicto, no estamos pensando que Bolivia nos va a invadir, que Brasil es que nos va a bombardear, o que Chile es que nos va a generar un desembarco anfibio en la costa argentina. Pero no existen los conflictos limítrofes con ninguno de los países con los cuales por lo tanto, no, es prácticamente imposible que haya una agresión en los términos tradicionales de la potencia extranjera. Hoy el grado de sofisticación es mucho mayor, digamos. Hoy hay una inmensa cantidad de actores adicionales en el escenario internacional que son capaces de generar agresiones. Digo, de hecho, basta con mirar los episodios recientes desde el punto de vista bélico, digamos, una anexión de Crimea por parte de Rusia, el producto con Ucrania, utilizando actores no estatales. Aparecen estos cambios tecnológicos, como es el caso de los ciberataques. Digo, lo que está pasando hoy en Australia, acaba de denunciar recientemente la agresión en forma masiva a través de un ciberataque sobre todo el sistema de internet de Australia. Digo, hoy hay actores estatales que tienen tanto poder de fuego como, o superior inclusive, que los otros países, digamos. La Crolandux, que maneja uno de los principales grupos de paramilitares y de mercenarios, maneja una agencia de mil hombres. Digo, no tener en cuenta este nuevo contexto internacional, la realidad me parece que es una decisión demasiado checado en el sentido una telaraña de atraso bastante importante para la decisión que se adoptaba. Y además, digamos, tampoco casi entra en contradicción en sí mismo, digamos. Acabamos de desplegar tropas del SAC como Jujuy para controlar la frontera con Bolivia, porque se produce a través de los más de 800 pasos clandestinos que existen, que se produce un sinnúmero de ida y vuelta con contrabando por esa zona. Se le pide al ejército que se despliegue en la frontera norte, en apoyo a la tarea que realiza la parte de seguridad. Esto está contemplado en la ley. Como a veces se plantean las cuestiones de manera era demasiado estricta que ni siquiera atiende las cosas que están sucediendo hoy en este país. Carlos, ¿qué va a pasar con las tareas que está llevando a cabo las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy? ¿No las pueden hacer, realizar más? Que la existencia de todos estos decretos me impidió que el propio gobierno desarrollara el operativo Escudo Norte en la frontera del país, digamos, durante el kirchnerismo, la anterior de cada gobierno. De hecho, hoy hay tropas desplegadas en toda la frontera norte, tanto del ejército, de la Fuerza Aérea, como trabajando de forma articulada con la Fuerza de Seguridad. Es la forma, es lo que debe trabajar. En realidad, digamos, lo que hay que introducir a mi juicio es un concepto más moderno que tiene que ver con vincular la respuesta del Estado con el nivel de agresión, no con la ubicación geográfica y la naturaleza jurídica del agresor. A ver, tuviste ocupación de algunas ciudades en Paraguay recientemente por parte del Comando Verdelo, digamos, comando que se dedica al narcotráfico, centralmente en la zona de Río de Janeiro. Se copó una ciudad ahí cerca de la triple frontera, cerca de la frontera con Argentina. Imagina si ese mismo episodio se produce la ocupación de un pedazo del territorio argentino, de una ciudad en el territorio argentino, el comando vermelho bajó con tarjetas Londres, con armamento pesado, etcétera. Imaginar nosotros respondiendo con la policía misionera con gas lacrimógeno. Es mandar al suicidio a todos los que vos mandás en nombre del Estado a garantizar la seguridad pública. Digo, la realidad es que me parece que el marco normativo tiene que prever que el nivel de respuesta que va a brindar el Estado tiene que ver con el nivel de agresión que reciba, y no con estas cuestiones propias de otra época, propias de un contexto en donde estábamos fuertemente influenciados en Argentina y en toda Latinoamérica por el contexto de la doctrina de seguridad nacional, que había involucrado muy fuertemente a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno y la guerrilla del otro lado, producto de la Guerra Fría, digamos. Rusia y Estados Unidos estaban en Guerra Fría, no se enfrentaban en forma directa porque obviamente el armamento nuclear hacía desaparecer a cualquiera de los dos, pero la batalla y los muertos se pusieron a otro lado. Nosotros fuimos parte de esa guerra y pusimos los muertos. Bueno, esa influencia tan marcada que teníamos en toda la década del 80 obviamente tuvo un impacto directo en el marco normativo que nosotros sancionamos como país. Uh-huh. Ahora, este concepto es propio de esta región exclusivamente, no, de ningún otro lugar del mundo se hace la separación que nosotros hacemos entre defensa y seguridad. En todo lado del mundo se habla hoy de seguridad nacional, en donde la defensa es una parte de la seguridad. Carlos, si bien obviamente que esta es una decisión de gobierno, las políticas las maneja el Ejecutivo, ¿cuál es la relación que existe en este caso con el del Ministro de Defensa con las cámaras, ¿no? Con, por ejemplo, la comisión la que vos presidís en la Cámara de Diputados? La relación es buena. Ahora, digo, yo tengo diálogo masivo con el ministro y tengo una buena relación no solamente con el ministro sino con los funcionarios y con el oficialismo que trabaja en la Comisión de Defensa. Pero bueno, tenemos miradas absolutamente distintas o diferentes respecto a esta cuestión, que ha sido una decisión unilateral, a mi juicio, que se enmarca en otras decisiones que tienen que ver con un cambio en la mirada internacional, centralmente de Latinoamérica, como el tema de Venezuela, en particular. Digo, las FMI que acaban de ser derogadas a través de este decreto plantearan que la situación política, social y económica imperante por el régimen de Maduro en Venezuela era un potencial desestabilizante en la región. De hecho, hay más de 5 millones de migrantes forzados de Venezuela que hoy están en los países vecinos. Inclusive toda esta situación ha generado situaciones de tensión con movimientos de tropas en la frontera. bueno, las DPDN, DPDN se llama la Directiva de Política de Defensa Nacional, emitidas por el presidente del año 2018, tenían en cuenta esto como un factor desestabilizante en la región. Bueno, aquí hay una mirada distinta respecto al régimen de Maduro, no se reconoce el esquema de violaciones de derechos humanos gravísimas denunciadas por la Comisión de Bachelet y la OEA, ni la situación gravísima desde el punto de vista social, comunitario, etcétera, que está allí, y se pretende borrar de un plumazo esta cuestión. Bueno, digamos, por eso cuando hablo de sesgo ideológico, digo, está claro de que hay una cuestión ideológica en el medio, que tiñe un determinado color y una mirada la política de defensa, cuestión que yo no comparto. Creo que hay que ser mucho más realista y pragmático, sobre todo en cuestiones de estas características que implican políticas de largo plazo. Carlos, hace ya bastantes meses, digamos en el mes de mayo puntualmente, en este medio ya hablabas de que es tiempo de liberar, ¿no? En cuanto a la pandemia y al ahorcamiento un poco económico que estábamos teniendo. Ahora no solo que se liberó poco, sobre todo en el AMBA y en Capital, sino que hoy es el día en que se vuelve todo a fase 1. ¿Cómo ves, qué avisorás, digamos, de la situación? ¿Qué puede llegar a pasar, la verdad, en el contexto en el que nos encontramos, que en este tiempo de liberar que vos pedías ya desde el mes de mayo vuelve cada vez más para atrás? Pero es que no es liberar por liberar, digamos, hay que liberar haciendo determinadas cosas, es lo que no se está haciendo. Digo, hay que testear, hay que hacer un trabajo de testeos, de rastreo y seguimiento de cada uno de los casos para poner en cuarentena a los que tienen infección, no exactamente al revés. Ya estamos todos en cuarentena y la infección anda suelta. Porque la realidad es que la cuarentena es como la trinchera. Está adentro de la trinchera, la bala pasa por arriba. Ahora, en algún momento tienes que salir de la trinchera y ahí te vas a encontrar con la bala, te vas a encontrar con el virus. Entonces, nosotros vamos a hacer otra cuarentena por 15 días más. En 15 días más, si no se hizo, si no apareció la vacuna y el tratamiento, vamos a estar exactamente igual que hoy. En todo caso, todo este proceso era a los efectos de tomar una serie de previsiones que nos permitían poner mejores condiciones al sistema de salud para que no colapsara. Bueno, ¿qué hicimos durante todos estos 100 días? Me preocupa en el sentido de que si no acompañamos con algunas acciones de otras características, volvemos a estar en la misma situación. Y las consecuencias económicas empiezan a ser cada vez más gravosas y van a tornar sumamente complejo no solamente la vivencia actual, sino lo que viene para adelante, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.